Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Sí, arranco con esto y si queréis añadir mierda, pues vamos. Y luego ya, pues vamos. Pero tampoco nos pasemos mucho. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este 22º programa de la 16ª temporada y arrancamos, la verdad, que muy contentos porque no una, no dos, sino tres veces. ¡Bueno! Tenemos que vamos a tener aquí a nuestro amigo Carlos, que ya lo conoceréis de hace varios unos pocos programas, y la verdad es que pues no sé, será masoquista el chico, pero le gusta venir aquí a embarrarse y a pasarlo bien, ya que a meternos en aprietos, ya que le metamos en aprietos. Así que hoy va a ser un programa un poco diferente, pues ya sabéis que teniendo aquí a Carlos, pues vamos a seguir preguntando y que nos pregunte, que eso la verdad es que nos gusta mucho, es como esa entrevista inversa. Y nada, y a eso va a ser básicamente el grosso del programa. No obstante, me gustaría empezar con una noticia mamporrera bastante curiosa y bastante... que bueno, lo digo así de cachondeo, pero la verdad es que, ojo, porque es para cabrearse. Y me va muy bien que Carlos esté aquí con nosotros porque podamos contar con su opinión. Así que nada, ¿de qué noticia estoy hablando? Pues básicamente, Ubisoft, la gran Ubi, nuestra gran y queridísima Ubi, si ya estaba como un poco ahondando en la mierda, ya sabemos que los juegos que saca, que si la mayoría son muy genéricos, que si no acaban de gustar, puede tener cosas interesantes, como el último del Assassin's Creed Shadows, por ejemplo, pero vamos, que... No, el último interesante se llama Prince of Persia. Bueno, eso es una obra de arte, no está hablando de interesante. Hay que reivindicarlo siempre, hijos de puta. No. Ya empiezo diciendo Ubi, hijos de puta, cerrar el estudio, y vas a tomar... Bueno, ya, sí que perdón. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Obviamente Prince of Persia, Shadow Crown, no, Crown, ¿cómo era? Es que se me... The Lost Crown, madre mía, se te ha olvidado. ¿El qué? ¿Cómo? The Lost Crown. Lost Crown, The Lost Crown, sí, sabía que había un... Lost Crown. Sí, bueno, sí. Eso, las cosas buenas sí, pero también tiene cosas malas, y estas de las malas. ¿Qué ha dicho Ubi? Pues ha dicho que todos los jugadores, bueno, perdón, mejor dicho, se han dado cuenta... varias personas, de que los EULA, o sea, los términos y condiciones que todo el mundo nos leemos, guiño guiño, han visto que han dicho que cuando un título deje de funcionar o no se dé servicio, la obligación del consumidor, del propietario de ese juego, es destruirlo, destruir la copia física. ¡Anda, cojones! Claro, esto ha suscitado muchísimas... muchísima repercusión, la mayoría negativa, obviamente. Claro, la primera respuesta que te viene a la cabeza es sencillamente decirle, y una polla. Ya está, simple, ya no, y ya está, para toda la familia. Ahora, si andamos un poquito, pues ya podemos entrar en el tema de que si están las cláusulas, puede ser legal, no puede ser legal, pueden ser cláusulas abusivas, pero no es la única que lo está haciendo. También se ha visto que Capcom, que entre otros, también lo ponía. Y claro, también se abre el debate de hasta dónde llega nuestra potestad dentro de un juego que es nuestro, porque ya hemos hablado que los juegos digitales, pues la famosa que se decía, no, es que no compras el juego, compras la licencia para poder jugar y si te lo quitan, pues te jodes. Pero claro, ya hay un título físico, si no cierran servidores y tú puedes ir jugando, ¿por qué tienes que cerrar, destruir el juego? O si, oye, si lo pone... hay que achacarlo. No sé qué opinarán aquí nuestros tertulianos, pero la verdad es que es un tema que yo creo que es bastante candente. Así que, Ruidici, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¡It's me, Mario! Muy buenas noches. Pues no iba a decir que estoy bien, pero bueno, si empiezas para cabrearse, porque... porque es lo que es para decirle, vienes tú a mi casa a romper el juego, ¿no? A ver, con un par de cojones. A ver si tienes huevos a venir. Yo creo que estos al final son como lo de siempre que decimos, ¿no? Globo sonda, de suelto mierda y voy viendo cómo suena. Y de hecho voy a soltar una burrada para que luego una medida poco popular sea mucho más tolerable, porque he dicho una burrada y de esa burrada algo que es pequeñito en comparación, pues ya no duele más. ya no duele tanto, no parece tanto. Para mí es la típica estrategia que se hace en estos casos, con lo cual... Pero claro, es que Ubi está encadenando una tras otra, y eso es lo que ya no entiendo, porque tú puedes decir una y ahí te quedas, pero hay que recordar que también esta semana que ha pasado en el programa, dijeron con dos cojones que Outlast no había triunfado, pero porque Star Wars ya no es popular, no por el juego, no, sino porque es que la franquicia de Star Wars ya no tiene el peso que se supone que tiene. Y lo mejor de todo, también dijeron que, dice, los micropagos en los juegos premium hace que sean más divertidos. O sea, Ubi, de verdad, o sea, ¿qué quieres con estas declaraciones? O sea, ya es una indirecta de... Estás pidiendo que te matemos indirectamente, guiño, guiño. O sea, por favor, acabad con mi sufrimiento, matadme ya. No lo entiendo, es que... Es muy exagerado, ya te digo. O sea, es llegar a un nivel que a mí, para mí, son... Pues eso, globos sonda para intentar justificar políticas, fuera bromas, en esa dirección, pero no tan bestias, para que no parezcan tan bestias. También hay que decir que el... Esto creo que fue un comentario que salió el nuevo, el 10 de julio, o sea, esta noticia, y como que ha recogido un poquito de cable. De hecho, bueno, a ver, esto de destruir es muy amplio, que ya te concretaremos, pero es igual, es muy fácil. Concretes o no concretes, si tú tienes un título y puedes jugarlo, ¿por qué tienes que destruirlo? Ahora, repito, si te dicen las términos y condiciones, ¿deberías hacerlo? ¿No deberías hacerlo? Lo que me lleva a otro tema que quería comentar con vosotros, no sé si dará tiempo, yo lo dejo y si da tiempo perfecto, si no, otro día, es la iniciativa de Stop Killing Games, que se ha puesto bastante fuerte, en la cual están recolectando firmas para llevar esta propuesta a la política, para que cuando un juego vaya a ser descontinuado, o sea, que ya no se le dé soporte, no tengan que morir como precisamente con Ubisoft y The Crew, que como tenías el 2, dicen, pues el 1 se acabó, nadie más va a poder jugarlo. Pues poder seguir jugando esos juegos que tú tenías. Es un tema también muy interesante, pero ya hablaremos si nos da tiempo, si no, otro momento. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablar de Ubi hoy por hoy está muy difícil sorprenderte de tipo de cosas, y así todo lo consiguen. Creo que el Guillemot Dimisión va a ser un, o su equivalente en francés, va a ser un una campaña, porque están como el último tiempo siempre se me sale Marc Cerny, y no es Marc Cerny, es el arquitecto, se llama el presidente anterior de PlayStation, Jim Ryan, esta vez Jim me corre, la otra vez no había forma, como el último tiempo Jim Ryan, que se metía en cualquier polémica y salía diciendo burradas, totalmente desconectado. Yo creo que Ubisoft hoy por hoy está en ese estado. Respecto a qué tan dueño eres de los juegos, yo, una discusión que en la época que existía la discusión entre físico y digital, creo que esa batalla ya está perdida, ya cada vez es mayor el porcentaje de la población, significativamente, que ve tener algo físico como algo con fines de coleccionismo, más que cualquier otra cosa. Digamos, el digital se ha impuesto para bien y para mal en todos los sitios, vamos. Incluso en sitios que se pensaba que eran los últimos bastiones, ya no está quedando ni eso. Y yo ponía discusión, decían, bueno, pero no eres dueño del juego. ¿Pero qué tan dueño eres de un juego físico? Quiero decir, si yo voy a comprar una manzana, está el verdulero, no me va a decir, no, pero la manzana no la puedes dividir en dos y que coma mitad cada uno. Ni me va a decir, no, con la manzana no puedes hacer manzana rallada. Está porque no está en las condiciones. Ni me puede decir, no puedes perforarle y fumar porros porque me afecta mi imagen de marca. Con los videojuegos, sí que todas esas cosas existen. Que si no lo puedes copiar, que si no lo puedes compartir, que si tienes ciertas limitaciones para poder usarlo. Entonces, aunque sea físico, sin hablar de la vida útil, que un juego físico tiene vida útil. Entonces, en esa discusión de el físico es para siempre y el digital es solamente una licencia de uso. Por ejemplo, yo tengo juegos que pueden ser más o menos de la época de la... ¿Cuál fue? La Wii U. o no me acuerdo si fue la Wii U o la Wii U, la que ya se están empezando a deteriorar los juegos y no son jugables. Y los otros juegos anteriores a eso, que los puedo seguir jugando en la plataforma digital. Pero volviendo al tema este de qué tan dueño eres de un juego, yo creo que lo he puesto por previendo qué pasa si alguien compra un juego físico y cuando quiere entrar los servidores están hackeados y le entran y nos hace una demanda a nosotros. Creo que es cubrirse las espaldas. Creo que nadie en Ubisoft realmente está pensando que digas, uff, cerraron The Crew, boom, y le mete un martillazo a su disco, sino que está pensado en cubrirse legalmente para este tipo de situación. Perfecto. Pues no, muy interesante estas palabras de Alexis. Y nada, ahora pues nos queda presentar al invitado de esta noche, el señor Carlos. Me vas a perdonar, no me acuerdo de dónde trabajabas. Porque, remoto. Eso, gracias. Y nada. Tres veces y ni una los ha recordado, ni una. He hecho otro hat-trick. Y está grabado. No se ha acordado ni una. No, para nada, no voy a. Pero sí que, aunque no me acuerde yo de dónde trabaja, sí que tenemos muchísima, o sea, estamos muy ilusionados de tenerle esta noche con nosotros por tercera vez, para tener un programa, siempre que ha venido, pues ha sido muy interesante. Calla, coño, estoy hablando. Siempre ha sido un programa muy interesante de preguntas, de respuestas, de información, de saber más. Así que, Carlos, un abrazo muy fuerte y gracias por pasarte otra noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, de friki nada. Él es un sabio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Nada, yo aquí encantado siempre de venir y comentar y no sé, al final pues son temas que me interesan, tanto lo que me preguntáis, que tiene que ver más con lo mío, evidentemente, como el tema de los videojuegos, que con la tontería ya son años, bueno, voy ya para 5 años metido en el sector y la verdad que nunca me hubiese imaginado que acabaría en esto, pero bueno, ya te digo, siempre encantado. Y respecto a lo de la polémica que estáis comentando, lo de Kill the Games y todo esto, a mí, curiosamente, me había llegado, pero no sé si conoceréis, no es por alargar el tema, pero no sé si conoceréis una polémica que está viendo ahora también en internet de un youtuber que se llama Pirate Software. No sé si os suena. Sí. Vale, es el principal detractor de la iniciativa. Sí. Es básicamente un Nepo Baby de uno de los, no capos, pero bueno, de los primeros en trabajar en Blizzard. Y entonces pues, su padre pues se ve que era un tío muy querido y tal. Y el tío, pues bueno, no sé, como que se ha ido enrocando una posición completamente que no puedes, indefensible, paso yo, básicamente, porque es ridículo lo que está diciendo. Pero bueno, sí que había habido las versiones digitales y el cómo, bueno, se querían un poco limpiar la responsabilidad de encima de decir, bueno, si nosotros no podemos dar en X años apoyo a los juegos y un poco, pues eso, mantenimiento, pues los tenéis que eliminar o los eliminamos vosotros, lo que sea, es que sabía que estaba por contrato, pero no había escuchado la barbaridad esta de los juegos físicos, te los destrozas con un martillo. Parece una locura increíble, más que nada porque es eso, si ya se están considerando, no objetos de colección solamente, sino recuerdos nostálgicos de la infancia. O sea, hay gente que guarda, que atesora sus juegos de la PlayStation 1, de la PlayStation 2, o sea, al final es con lo que te has criado y precisamente por ese tipo de nostalgia vende también después un remaster como Crash Bandicoot o incluso Spyro, me da igual, cualquiera de este tipo. O sea, que al final es como, sería como decir que a alguien que le encante las zapatillas estas de deporte, las sneakers, estas que se revenden por miles y miles, tienes unas zapatillas de Michael Jordan del 86 y las tienes que quemar, ¿sabes? O sea, es ese rollo que dices, no tiene ningún sentido. Pero bueno, no lo había oído, me habéis sorprendido, simplemente quería decir eso. Yo es que lo veo, por ejemplo, como si dices, ¿sabes la película? Por una tontería, mira, la saga de la jungla de cristal, ahora sí el Bruce Willis, pobrete, que está hecho polvo, que seguramente un día de estos nos va a dar el susto, pues mira, cuando muera Bruce Willis, como el actor ya no está, tendrás que tirar destruir todas las copias de la jungla de cristal. Para mí es ese absurdo, ese puto absurdo. A ver, también te digo, deja de matar ídolos, que se han muerto ayer Ozzy Osbourne y... Hoy Hulk Hogan. Para seguir saliendo gente todos los días. Hoy Hulk Hogan, así que... Ah, Hulk Hogan, listo. Sí. Se te quedando buena semana. Ya te digo. Pero bueno. Pues bueno, hechas las polémicas, bueno, hemos empezado calentitos, ya digo, nos gusta empezar ahí a tope, así que nada. Ruedizzi, yo creo que tienes varias preguntas que hacerle a Carlos, creo que ya está frotándote el mentón, así que dale, dale caña, cuando quieras. Vale, sí, no, iba a hablar más de este tema, pero digo, no, yo quiero aprovechar que está Carlos, así que, y que no hace tanto calor para darle caña, darle estopa, no, a ver. Breve recordatorio, porque esto hay que hacer formato podcast, a Muniki, que no sabes que a lo mejor tenemos un oyente nuevo, lo dudo, pero en el caso de que tenemos un oyente nuevo, alguien despistado... Mira que lo dudo. Pero, sí, pero, saludos. Pero por si acaso, refrescar o alguien que no escucha el programa, que Carlos es ingeniero, trabaja en remoto, compañía de accesorios de videojuegos, y una de las cosas más interesantes que hacen, que a ti te llama mucho la atención, pues precisamente son esas baterías que se acoplan en los mandos por detrás o en la Switch, que por cierto, no sé si estáis desarrollando algo para Switch 2, estaría bien saberlo, pero la exclusiva nos la das al final del programa. Yo ahí suelto el gag para que la gente escuche hasta el final, porque esta sí que necesita una batería, no le iría nada mal, esta sí. Entonces, la cuestión, quiero entrar con el tema de baterías, bueno, algunos oyentes, a lo mejor algunos hacemos bromas, saben que yo me dedico profesionalmente al tema, pero desde el punto de vista más... fundamental, más de lo que hay dentro de la batería, y precisamente está guay que pueda discutir contigo, que tú que eres el ingeniero que coge las baterías y las aplica en los cacharros. Y lo primero que yo quería preguntarle a un ingeniero precisamente es porque no lo entiendo, es por qué cojones, y digo la palabra tal cual, cojones, sabiendo hoy en día que las baterías se van a morir en algún momento, no se diseñan los dispositivos para que yo pueda abrir fácilmente y reemplazar la batería por otra. ¿Por qué? O sea, es algo que hace era normal en cualquier dispositivo, y seguimos hablando de baterías de ion litio, porque no es que me digan, no, es que con las de litio nunca se ha hecho, no. Y de repente ahora ya no es que esté difícil, no, es que incluso están pegadas con pegamento. ¿Por qué? Yeah. Una pregunta tonta, ¿es para que pases por caja? ¿Sabes? La de, para que apoquines. Ya estás adelantado. Pregunto. Carlos sabe, es experto, perdón. A ver, no, pero es lo que te iba a decir. Tampoco soy experto por el motivo principal que os voy a explicar, que es que depende completamente de la tipología de producto que estemos hablando. Quiero decir, hay una infinidad de motivos para que esto pase. Hay motivos, normalmente, a los que se suelen acoger las marcas de electrónica de consumo suelen ser estándares básicamente de dustproof, waterproof, o sea, el IP68, el IP58, el IP48, o sea, básicamente cosas que aseguran que, por ejemplo, el producto pueda ser resistente al agua, incluso sumergible, que sea resistente al polvo, etcétera, etcétera. Al final, cuando tú estás haciendo compartimentos que se pueden abrir y cerrar, como si nos ponemos el ejemplo más tonto, el de una Game Boy, color toda la vida, estás poniendo pues puntos en donde la electrónica se puede de alguna forma exponer, y son puntos de fallo que puede tener el producto. Entonces, en la telefonía móvil es en el caso más exagerado, o sea, ahí hay una combinación muy clara de pasa por caja, obvio, es una parte, y la otra es cómo lo justifico. Y no justifican con este tipo de cosas. También es cierto que tú puedes sumergir un iPhone a 8 metros durante 30 minutos en una piscina y no se te rompe. O sea, quiero decir, las cosas vienen con su más y su menos. Sí que es cierto que a nivel europeo están haciendo ahora esfuerzos bastante grandes en pro de la reparabilidad y del derecho a reparar del usuario en ese sentido. Entonces, bueno, también ya por concluir otros los motivos, puede ser, en algunos casos, el tema del ensamblaje. Que, claro, estas cosas como usuario, como consumidor, perdona, más bien, tú no las piensas, porque tampoco es tu responsabilidad. Bueno, a lo mejor si te gusta mucho pensar en cómo se hacen las cosas, pues sí las piensas. Pero el tema del ensamblaje es muy clave a veces. Y entonces el crear piezas adrede para poder separar, como decimos, esas baterías, por ejemplo, de una PCB, donde está el resto de la electrónica, del circuito, cosas de este estilo, pues pueden generalmente estropearte bastante un diseño. No os imaginaríais cómo hay que pelear cada milímetro del interior de un housing, por ejemplo, de un producto. Más cuando trabajas productos de tamaño medio pequeño, como es nuestro caso, yo hay días que termino maldiciendo el milímetro que no tengo en la izquierda o la derecha para colocar algo, ¿sabes? Entonces, bueno, depende del producto, pero no voy a mentir, hay muchos casos en los que queremos una obsolescencia programada, no digo ni empresa ni yo como diseñador, pero quiero decir la gente que fabrica quiere una obsolescencia programada y te lo van a poder decir. Pues aquí yo voy a meterte un dardo, porque yo miro los productos de remoto y no veo ningún, por ningún lado, que eso sea fácil accesible. Precisamente estabas hablando de que es un producto para el público casual, para el público así que no se quiere complicar. Yo no veo por ninguna parte cómo coño abro esto para cambiar la batería, ni que en la web tengáis recambios de las baterías para cambiar. No, sí, yo ya te digo, o sea, al final yo soy el diseñador. Quiero decir, Hay, vamos a decir, limitaciones que escapan a mi control. Yo, bueno, supongo que lo puedo decir esto, yo he propuesto más de una vez soluciones más fáciles de ponérselo. Te sorprenderías, porque dices que no ves acceso al remoto, te sorprenderías lo fácil que es abrir un remoto y por ende lo fácil que podría ser repararlo. Lo que pasa es que... Yo no digo, en la web no lo veo directo, que no digo no, que no ya, se pueda, bueno. Te lo tendría que enseñar en un momento, pero te lo digo, no es nada difícil. El problema es que está diseñado, o sea, se rompe un snapfit que tienes cuando lo abres, es como un sello, por así decirlo, que se rompe, pero ya te digo, han habido intentos, puedo dejarlo ahí, y por otro lado, es que hay veces que entran economías que yo no entiendo, pero entran en juego, del estilo de, si un producto vale menos de X, no vale la pena arreglarlo. Estamos entrando en este territorio ya. Por eso te digo que también es que hay muchos motivos. Porque los remotos, te puedo decir que llevan una 18650 dentro. Y básicamente, pues el comprarte una nueva, el que te llegue a soldarlo tal. Me alegro que tú seas una persona que lo piensa así como, hostia, yo lo querría reparar, pero es que la mayoría de gente va a decir, compro otro, ¿sabes? O sea, es que va de este palo, ¿sabes? Entonces... Sí, lo sé, pero obviamente... Yo, por ejemplo, te digo, yo soy muy raro, ¿eh? Yo precisamente cuando me compro un dispositivo, unas cosas que hago que tenga batería es, me voy a internet, teardown, para ver cómo coño lo hago, y hace poco le cambié la batería a mis AirBots, vale. O sea, a mis auriculares pinganillo, que ya me busqué unos... Y la verdad, comentas, me toca los cojones, tampoco entiendo por qué coño van con soldadas las conexiones. O sea, los cables, ¿por qué van soldados? O sea, y vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de electrónica, de un tipo de electrónica que hace 10 años no tenía estas cosas. Y me dices, para el IP no sé cuánto, para el IP 60, la que quieras, en un móvil lo entiendo, sí. Pero las baterías de remoto, por ejemplo, hay 1000 cacharros que no tienen que tener esa certificación y aún así están. Que me cuadra lo que dices, ¿eh? Lo de que se hace para que tenga la obsolescencia. O sea, que era por confirmarlo, pero es por entender sí, qué parte de diseño... Igual una salvedad, si aquí luego dices, no, esto no lo tendría que haber dicho, avísanos, seguramente no, nos olvidaremos de borrarlo en la edición, pero... No. Si hay algo importante, nos lo dices, lo apuntamos y lo quitamos. O sea, eso no te preocupes. Totalmente, sin problema alguno, ¿eh? Pero está el directo, o sea, eso... eso nos arreglamos. Que no nos escucha ni nuestras madres, así que no te preocupes. Hoy no hay nadie, ¿no? No, a ver, tranquilo, no quiero decir, en nuestro caso no tiene que ver con una cuestión ni siquiera de obsolescencia programada ni nada. Tiene que ver al final con el molde de inyección en concreto y que, bueno, al final hay más piezas. Es que, por eso os digo, o sea, se puede desglosar las cosas a un extremo tan per caso, ¿sabes? O sea, por caso individual. Los AirPods que me has puesto de ejemplo, me dices, ¿por qué están las conexiones soldadas? Pues porque no sabes lo que es poner un pin sobre una PCB, un pin de conexión, porque te quita un mogollón de espacio. Es que claro, sí que es verdad que antes la electrónica tenía más accesibilidad a la reparación, etcétera, pero también era mucho más grande todo. Se han miniaturizado muchísimo las cosas. Tú antes no podías tener, o sea, te sorprenderías en ver las baterías que, no sé si las has visto alguna vez, pues sí, porque las has reparado, has visto las que llevan el AirPod, que es una cosa ridícula, es pequeñísima esa batería. Claro, si tú le pones un conector de pines, de aunque sean 4 pines para tener redundancia simétrica para todo el tema de las conexiones positivas y negativas, ya estás teniendo ahí una pieza de plástico que tiene que estar soldada a la PCB, que te va a quitar altura y anchura y incluso grosor. Y en cuando estamos hablando, es que en un AirPod, no sé, tendrán de justo los milímetros, pero es que menos que lo que yo, por ejemplo, pueda estar trabajando. Es muy loco. O sea, estás peleando por cada milímetro. Entonces, no digo, no justifico esto. Y de hecho hay mucha gente que, como tú, sufre la muerte del AirPod, que es súper común, por culpa de las baterías en concreto. Claro. Y Apple, me vas a decir que Apple, la empresa más con mayor facturación, vamos a decir, de electrónica del mundo, no son capaces de solucionar esto. Obviamente. No, es que lo he dicho, o sea, quería decir los auriculares tipo de estos que son individuales, no son los de Apple, ni de coña, es que esos son irreparables. O sea, eso lo tienes, es todo pegamento, o sea, eso lo tienes que romper. No, esos no se pueden, no, son unos de Sony, que van precisamente con una pila botón. Los XM. Sí. Estos. Vale. Pero en cambio la batería de la carcasa, esa va soldada, es lo que digo, pero claro, porque además la de la carcasa, ¿para qué coño la sueldas? ¿Qué necesidad tenías? Si ahí tiene espacio de sobra para poner un pin. Sí, un conector de pin. Bueno, básicamente es lo que te digo, sí, hay toda una mezcla de, al final, de decisiones comerciales, barra diseño, barra... También ha cambiado mucho antes la tecnología, ahora toda la electrónica es SMT, que es Surface Mount Technology. No es pass-through como era antes, con lo cual también las máquinas que colocan esos componentes encima de la PCB tienen unas técnicas distintas, depende de si es una cara, dos caras, la PCB, o sea, es que entran muchas variables en juego, pero desde luego sí diré que si una empresa tiene intención y quiere, querer es poder, pero hay empresas que su modelo entero de negocio se basa en eso. Tanto en portátiles, conozco empresas que se dedican a que su valor añadido sea que lo puedan reparar y sea modular, como teléfonos móviles también. Y otros. O sea, quiero decir, para que veas que ya es un estándar de la industria que no sea reparable las cosas. Pero sí, sí. Claro, por eso quería preguntarte la visión de un ingeniero que se dedica a esto. Y que nos explicaras hasta donde le puedas explicar, ¿no? Pero para mí, más allá de la intuición que puede tener, podemos tener nosotros, bueno, pues alguien desde dentro. También te quería preguntar precisamente por estas compañías, como ingeniero, ¿qué te parecían? Que creo que estamos hablando precisamente de Framework y de Fairphone. Corrígeme si hay otras. Literalmente, de Framework y de Fairphone, correcto. Que demuestran que se puede hacer y manteniendo, digamos, los formatos de tamaño y forma actuales. Pero hay que pagarlo, sí, obviamente. Y esa es la diferencia, para mí principal. Que explica que por qué no lo hacen otros. Porque eso tiene un coste. Y la gente normalmente no quiere pagarlo. Totalmente. Y no solo un coste monetario, sino un coste también en cuanto a dolores de cabeza. Si tú quieres darle a un usuario muchísima más, en el caso, por ejemplo, de bueno, Fairphone no tanto, pero el otro, de componentes que sean compatibles, sí, perdona, que sean compatibles entre sí, ya tienes que estar dando una plataforma que tenga, pues eso, compatibilidad genérica a muchas cosas, y entonces eso ya también te está cambiando el firmware, y entonces eso ya es otro dolor de cabeza, y en definitiva es dedicarle más cariño, tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, a un producto de este estilo. Pero sí que es cierto, y ahí sí que quiero volver a esta cuestión porque me parece totalmente válida, que habías dicho, que hay ciertos productos que son mucho menos complejos que un portátil o que un móvil y que podrían tener este tipo de enfoque de reparabilidad con mucho menos esfuerzo de lo que estamos hablando. O sea que al final podemos llegar a los ejemplos más complejos, pero hay cosas muy sencillas que tendrían que ser reparables. Y es lo que creo que están intentando luchar desde Europa. Pero bueno, ya veremos. De momento la gran victoria europea ha sido que Apple ponga el USB-C. O sea, imagínate a este paso de gigantes, vamos, ¿sabes? O sea, ridículo. Pero bueno. Totalmente. Ya eso. Un poco es el motivo, los motivos. Bueno, animo a la gente a que investiguen estas compañías, porque al final son compañías que no son nuevas, que ya llevan una temporada y se están teniendo ese recorrido, porque hay gente que está muy interesada en estos aparatos. Y yo soy el primero que los estoy siguiendo muy de cerca para cuando toque renovar, pues no te digo yo que no caiga uno de esos. Quería preguntarte. Espera, ¿no hacemos una y una? Dale, perdona. Me estaba emocionando, tío, es que estamos entrando en mi terreno y. Bueno, bueno, pues ya que estamos en esto, pregúntale. Dale tú, de verdad, no te preocupes. Quería terminar la frase, y sí, interesaros por estas cosas, y luego hay una página maravillosa para el que esté escuchando que se llama iFixit. Sí. Meteros ahí. Lo tenéis muchas ayudas para si queréis. Sí. Y venden los kits para que tengáis todas las herramientas para poder reparar y guías muy buenas. Sí, sí. Hacen el trabajo del señor. O sea, que sí. Meteros. Vale, perdón. Dime. Dale, Muñi. No. Que me refiero que, como hicimos la otra vez, que era una pregunta a nosotros y una pregunta a Carlos. Que no sé si tiene cosas para preguntar o si no, conténtale tú, Freddy. Pregunta, Carlos, pregunta. No. Yo es que prometí que esta vez... No. Pregunta, aprovecha, ya que has venido aquí, aprovecha. No, a ver, hoy no tengo muchas preguntas. O sea, al final. ¿No quieres saber cómo funciona la batería por dentro? Pregunta. Ahora puedes. Claro, pero me quería esperar a que sacas. Bueno, te quería comentar solamente, no sé si iba a salir a lo largo de la conversación, todas estas nuevas baterías que están saliendo para los teléfonos móviles, que están empezando a utilizar mucho. Que si no me equivoco son las de sílice y carbono. Silicio carbono. Que es como una especie de falsa, no quiero decir, pero que no es una batería de estado sólido per se. Pero... No tiene nada que ver con estado sólido. Ah, que ver, no, ya, pero es que no sé por qué la gente la llama mal. Pero bueno, que están permitiendo hacer cosas muy impresionantes y yo como diseñador... Es fantástico, al final, este tipo de tecnologías porque te dan unas libertades increíbles. Esto que volvía antes a pelear el milímetro. Yo estuve este Mobile World Congress aquí en Barcelona. Estuve viendo como los nuevos teléfonos que estaban saliendo, el teléfono más delgado del mundo y tal. Samsung también ha sacado el suyo ahora, sí. Y bueno, cuántas marcas. Y nada, que veía interesante esta nueva tecnología. Sí que es verdad que sigo algo, el tema de las nuevas químicas, creo que hablamos, no fuera de este podcast, pero un día que nos encontramos y tal, hablé un poco de esto y me desmentiste muchas cosas como el grafeno y demás. Pero bueno, siempre es interesante ver esto que llega a producirse en escala. Creo que cuando ya lo vemos en este tipo de productos, evidentemente es porque está entrando al mercado. Y yo no tengo ese lujo, o sea, yo no trabajo para el Huawei de turno o para el Samsung de turno y no tengo acceso a estas cosas. De baterías así como más lujosas. Pero tengo muchas ganas porque, bueno, no sé, quería ver si tú considerabas también que había sido una gran revolución a nivel baterías y si tú veías algún tipo de utilidad previamente imposible hasta que no salgan este tipo de baterías. No es ninguna novedad porque el silicio carbono se lleva estudiando a nivel académico 15 años o 20 años, no sé cuánto. O sea, todo lo que suena para la industria son cosas que a nivel académico se conocen perfectamente y precisamente por eso pueden dar el salto a nivel industrial. Entonces, revolución no diría, porque además lo que hace falta para llevar una química nueva de baterías a la industria es muchísimo, pero muchísima investigación. Con lo cual, no es nada nuevo. De hecho, lo que habría sido una revolución es que fuera totalmente silicio, no una aleación de silicio. Por decirle a la gente rápidamente, estamos hablando, la batería tiene dos electrodos, pues el electrodo negativo, porque además es otra cosa, si tú normalmente tienes que balancear los dos electrodos, entonces esto es una mejora solamente para uno de los dos, y que sí, permite aumentar la densidad de energía de forma volumétrica. Y ahora eso va a enlazar yo con una pregunta que te voy a hacer, y así la gente se ha disparado unas cosas. Que permite hacer cosas. Yo lo que veo son los teléfonos nuevos que vienen con 6.000, 7.000 miliamperios hora de batería, más o menos con los mismos volúmenes que hasta ahora, ¿no? Es lo que comentas, ostras, esto permite cosas muy nuevas. Vale, aquí es donde hay que ser muy cauteloso, porque primero, los miliamperios hora de batería que te pone tu teléfono, fíjate tanto como la memoria RAM o la memoria que te... Sí, la memoria real que te pone tu teléfono que tienes ahí, luego mira cuánta tienes disponible de verdad. ¿Vale? O sea, el valor que te dice no es el real. Y eso quería preguntar yo si luego vosotros cuando compráis una batería, validáis las capacidades o hacéis algún análisis de la capacidad dependiendo de la potencia a la que cargáis. Porque, por desgracia, este tema es complejo. Y si tienes 3.000 mAh, esos 3.000 mAh depende a qué velocidad los cargas. Si es una carga rápida, va a ser menor. O sea, no es un valor fijo. Si yo hago una carga rápida, eso puede bajar hasta un 20 o 30%. Y si yo hago una carga lenta, entonces tengo esos 3.000 mAh, pero solo si hago una carga lenta. ¿Qué pasa? Que estamos viendo teléfonos con capacidades muy grandes, pero también cargas rápidas, bastante rápidas. Y si os fijáis, que más o menos lo sigo, si veis los análisis de todos estos teléfonos, las autonomías reales son las mismas. ¿Cuántas horas de pantalla tengo? Son las mismas. De hecho, ¿cuál es el teléfono con mayor autonomía? El iPhone. ¿Cuál es el teléfono con menor batería? El iPhone. ¿Cuál es el teléfono que no tiene carga rápida? El iPhone. ¿Vale? Entonces, la capacidad está directamente relacionada con a qué velocidad lo cargo. Entonces, están metiendo baterías con más capacidades para poder cargar rápido y mantener las autonomías más o menos iguales, a costa de un mayor desgaste, ¿por qué? Porque ya asumo que voy a cambiar la batería o el móvil en 2-3 años. Sí, a ver, sí, yo puntualizaría un par de cosas. Una es que siempre tienes opción de cargarlo lento, sea el modelo que sea, si tú quieres cargarlo lento puedes. Y luego que decías, y yo creo que hay una optimización mucho más gorda, que es la que más se nota, sobre todo, más que la carga rápida o lenta, y es la elección de la electrónica y del firmware y del software, las tres capas. Es decir, si tú, por ejemplo, utilizas un MC, que es un microcontrolador que sea más eficiente, hay Snapdragons que son mucho más eficientes que otros cuando tienen que hacer postprocesamiento. Luego también hay una capa que es el firmware también, que puede básicamente gestionar de manera inteligente más la batería del dispositivo. Y luego ya la última capa estaría el software, que también a su vez puede seguir optimizando aún más ese uso de batería. Y por ejemplo, puedes encontrarte en cuanto a telefonía móvil, pues marcas como OnePlus, antes de que CalPay se fuese y perdiesen un poco el norte, ahora con Nothing, con la nueva compañía que tiene también un poco vendiendo esto. Y son, pues, o sea, por ejemplo, a nivel de software, si tú tienes mucho programita corriendo por detrás, secundario, por así decirlo, que te lo enchufan en los teléfonos más baratos, pues eso te está chupando la batería que te cagas. Y tienes que saber esto. Entonces, hay como muchas maneras, pero sí, desde luego, por no explayarme muchísimo y por no ser mega técnicos, pero simplemente el tema de... ¿qué baterías? No sé si me voy a poner a mí mismo en un compromiso, no creo con esto, pero bueno. Nosotros hacemos una cosa. O sea, con los proveedores normalmente hay un protocolo. Si tienes un buen proveedor, es el protocolo que tiene que cumplir. Y es lo que se llama un battery nursery, o, ¿cómo se diría esto? Ya no, sería una... Sí. A ver, cuando dijiste que te ibas a poner en apuros, yo pensé... Bueno, le compramos el cobre a los gitanos y a partir de ahí, ¿sabes? Pensé que vería algo mucho más turbio. De... No se te escucha. ¿Pero puedes repetir el nombre en inglés? Que no lo he entendido bien. Yo lo he escuchado. No, que no lo he escuchado bien el nombre. Amuy. ¿Se puede repetir? No, Amuy está como... De repente se estaba muteado. No, digo battery nursery. Como la guardería, de baterías. Sí, batería, no me salía guardería, perdón. Vale. Es básicamente un sitio donde cuando el proveedor recibe, obviamente cuando está fabricando, pues no, la misma fábrica no lo tiene todo. Entonces te viene un proveedor de baterías a la fábrica que te va a hacer a lo mejor la inyección de plástico, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es meterlo ahí, en la guardería de baterías. Y esa guardería de baterías lo que hace es coger muestras aleatorias, obviamente, de esas baterías, de esa remesa. Y les miden la salud de la batería. Y están X tiempo haciéndose pruebas y tal. Teóricamente esto es lo que hace es pues un control de calidad para lo que estabas mencionando tú antes, pues sí, del rollo de eso, son 3.000, ¿sabes? Y luego también, pues, no se puede controlar todo, quiero decir, tú lo sabes mejor que nadie. Las baterías al final se van degradando, es un proceso químico que no... ninguna batería es igual a la de al lado y bueno, pues sí, desgraciadamente vas a tener unos porcentajes de error, vamos a decir, y es que también, claro, cambia muchísimo esto que te prometen, ¿no? La Switch 1, que yo os lo cuento esto para que no la... supongo que te querías comentarlo también, el tema de la batería, pero la Switch 1 o la Switch 2, me da igual, te dicen tantas horas de juego, pero es que depende de qué juego, depende de qué calor haga ese día. Depende de lo que tú has dicho, si has cargado los Switch lento o rápido. Depende de si del brillo con el que... ¿sabes? O sea, al final es muy antiguo. Y los números de autonomía suelen ser muy... en términos en medias. El problema es que se usan malas métricas, porque en estos dispositivos pequeños, con un coche no hay problema en general tanto, porque hablas de vatios y vatios hora. Entonces eso te relaciona a la energía y la potencia, que al final es lo que pasa. Entonces si uso algún uso más potente, porque estoy jugando, porque tengo el brillo más alto, tengo algún sistema más potente. Entonces el móvil está trabajando a X vatios. Y si sé que tengo una batería de tantos vatios hora, pues el cálculo es muy fácil. Sí, sí, totalmente. O sea, pero al final, ya te digo, o sea, es adrede, como muchas otras cosas en el mundo de productos de consumo, que son estrategias de marketing. O sea, el que tenga... A ver quién la tiene más grande. Perdona, creo que se la ha ido, ¿no? Se te está entrecortando un pelín. Sí. Es que antes se la ha entrecortado un poquito, pero se te entendía, pero es que ahora se te ha ido bastante. Perdón, ¿me oís? ¿Ahora? Sí. Vale. Que digo que al final este tipo de cosas, desgraciadamente, también se han convertido en a ver quién lo tiene más grande. Es un término de marketing. Al final, yo tengo 10.000, yo tengo 15.000, yo tengo... O sea, la gente no... se para, a no ser que seas una persona dedicada, interese esto, cuidadosa en ese sentido, la gente no entiende para nada las métricas. Y estaría bien que te dijesen algo muchísimo más objetivo, como los vatios hora, pero es que tampoco la gente tampoco entendería. Voy a tirar un porcentaje estúpido porque no lo sé, pero el 98% de la gente no va a decir, ah, vale, es verdad, esto es... ni lo van a medir. Luego sí, hay una comunidad que lo hace, de gente que sabe o que les interesa y tal. Pero es que me ha pasado más de una vez, y por eso lo expreso así, de yo en esta empresa donde estoy, he hecho de todo, ¿vale? O sea, yo, aparte de ingeniería industrial, diseño industrial, también soy diseñador gráfico y bueno, muchas otras cosas de la vida. Pero me ha tocado hacer también comunicación, me ha tocado hacer contenido, me ha tocado hacer básicamente marketing, y lo he comprobado. Abiertamente. O sea, tú cuando das este tipo de cifras, te hablo de anuncios, o sea, te estoy hablando de lo más mamporrero del mundo. Esto me hace que me compres más o hace que me compres más. Y no tenía ningún tipo de efecto. El único sitio donde tenía efecto era en Amazon. Y era porque te salían esas tablitas al final que te ponían comparativo con otros productos de la misma categoría, ¿sabes? Y ahí, aunque no entiendas lo que estás leyendo, muchas personas dicen, ah, mira, 10 es más que 5, ¿sabes? Y literalmente eso es lo que les motiva para acabar este tipo de cosas. Pero, y solo en ese contexto, porque ya te digo, si estás comunicando en otros medios más rápidos, vamos a decir, como son redes sociales o, no sé, en otros sitios, o incluso en un anuncio de YouTube o lo que sea, no, la gente no, o por lo menos no la mayoría. Lo que te quería decir. Entonces, estos son peleas que a nosotros nos interesa, pero da rabia a veces porque, coño, me lo he currado muchísimo, he pensado en cuál va a ser la mejor experiencia para el usuario, me he peleado por este componente porque valía X versus otro que a lo mejor era más barato, y luego la gente, no voy a decir me lo paga así porque no me conoce, no tiene nada que ver conmigo, pero no lo acaban de valorar, o sea, valoran otras cosas que te sorprenderías un huevo, que dices, ¿en serio? ¿Esto es lo que de verdad os interesaba? Pero bueno, en fin, no sé, es curioso. Hay veces que este tipo de cosas dices, hostia, no me lo esperaba. Y nada, eso. No me sorprende, no, la verdad. Es que lo que dices, y ya con esto dejo a Muñi que comente para no monopolizar este tema, darle a más temas al podcast, que a lo mejor también lo hacemos un poco pesado para quien no le apasione tanto este tema. Pero es que lo que dices, la gente, el tema de los vatios hora, vatios, no lo entiende bien, pero todos los meses le cobran los vatios hora por los vatios contratados. Entonces, ahí hay un problema. Pero bueno, Muñi, va, te dejo. Sí, sí, quieren que la gente en ese sentido no les interese este tipo de cosas, como con muchas otras cosas en la vida. La ignorancia es poder para algunos. Pero bueno. Alexis, no sé si ¿tienes alguna pregunta o...? No, yo adelante. No, Alexis. No, yo tengo una pregunta de bueno, obviamente. ¿Qué accesorios están trabajando que se puedan hablar para Switch 2? Porque imagino que algo habrán oído por la empresa del lanzamiento de lo que se lleva ready en el tren todos los días para el trabajo. Sí. La Switch 2, el elefante. En la cacharrería. No, a ver. No puedo tampoco... Digamos que sí, está planteado para Switch 2. También digamos que... se mezclan muchas cosas cuando estás vendiendo productos, que no solamente es tener un buen producto, desgraciadamente hay muchas cosas en la ecuación y esas cosas normalmente son económicas. Es decir, depende de dónde estés vendiendo, una cosa sale a cuenta o no sale a cuenta, dejémoslo en eso. Entonces, bueno, pues es un tipo de producto que estamos sopesando de cara al futuro. Y luego, de otras cosas, lo único que sí que puedo decir es que estamos desarrollando una cosa bastante guay, bastante, bastante grande para la empresa, y que desde luego es independiente, no es un accesorio ya más. Vale, no es accesorio a nada. Vale, esta pregunta, si no la puedes responder, di patata. Cuando hablas de lo económico, ¿es porque hay que pagar licencias para poder hacerlo? A veces entras en territorio. Depende de dónde. Patata, depende de patata, dónde. Patata. Vamos a dejarlo ahí. Depende de mercados. Es decir, eso. Pero no solo es por eso. Hay otros elementos económicos que entran en. Entonces, solamente confírmame, el accesorio este que tenéis, el Enerjoy de la Switch, no es compatible con Switch 2. No es compatible con Switch 2 porque se conecta por... O sea, al final la conexión lleva lo que es la corriente desde el pack hasta el conector USB-C por el clip. Y al final, pues la Switch 2 no es del mismo tamaño. Y además tiene toda esa funcionalidad de conectar los Joy-Cons y tal, que evidentemente con la Switch 2 pues ya no son los mismos Joy-Cons, ya no se conectan por el conector de pines ni nada de todo este estilo. Entonces, no es compatible. Al final hay que pensar que, aunque fuese la función principal la carga, tenía dos funciones más y las dos tenían que ver con los Joy-Cons. Entonces, no tendría mucho sentido incluso hacer un clip nuevo y... Bueno, pero viendo lo justa que va de autonomía, ya te digo que hay gente que le da igual. Oye, que pierda esa funcionalidad. Yo quiero una batería que esté enchufada detrás y no la tenga que estar cargando en un bolsillo en otra parte. No, 100%, no ha habido conversación. Pero bueno. Ahí está, no sé. Cosas. Y nada, y eso. Y lo otro, pues lo que... Estamos haciendo un producto... vamos a decir, propio, que estará bastante guay y que será bastante importante para la empresa, y eso sí que no va a ser ningún accesorio. Aparte de esas dos cosas, pues evidentemente estamos detrás también, no sé si os llegó a oídos y tal, del teclado, del último teclado que sacó Rubius, y estamos trabajando codo con su marca y haciendo producto también para él. Y estamos en un par de vamos a decir, sitios más de otros youtubers haciendo otras cosas que ya saldrán también. Y bueno, ese es un poco el panorama del producto de la empresa ahora mismo. Fue bastante bien. Y el tema del teclado, perdón. Y estamos en eso. O sea, son colaboraciones y luego productos propios, como os digo. Que como el proyecto siguiente es bastante grande, pues estamos bastante centrados en eso. Te quería preguntar, mira, justo que has dicho los youtubers, viendo tu web, también he visto que ahí habéis hecho colaboraciones con Degrefg, Jan Peter, es decir, ¿ya teníais de base jugar, o sea, tener en cuenta este factor, que sea, por ejemplo, influencers o youtubers a la hora de trabajar, o ha sido como algo que ha ido viniendo? Porque digo, porque hay estrategias de marketing que van de una, ¿sabes?, a esas figuras, que a veces me parece un poco muy arriesgado, porque ya sabemos a veces cuando se junta la fama, el dinero, los egos, ahora esto sí, esto no, y simplemente curiosidad de saber si es vosotros queréis trabajar codo a codo con esta gente, o es algo que ha ido saliendo por sí solo. Bueno, a ver, yo ya te digo, o sea, entré a un año de haber comenzado la empresa, y ya en ese momento estaban trabajando con Gref y con Ampeter, que fue además un momento más álgido, vamos a decir, de ellos dos. Por responder a tu pregunta, sí, es una estrategia, y estoy dando mi opinión, pero también es así, o sea, no es ningún secreto, es una estrategia arriesgada el crear una dependencia extrema de youtubers, pero precisamente por eso no hacemos esto, o sea, diversificamos bastante y se ha demostrado porque al principio hubo, por ejemplo, por poner el producto estrella de la empresa, que es el Remoto 5 y el Remoto 4, hubo un boom con estos dos chicos, evidentemente estos dos youtubers, pero después estos dos youtubers, pues, como tiene que ser, quiero decir, tienen una vida, o sea, las promociones tienen una vida útil, vamos a decir, entonces tú no puedes promocionar el mismo producto 30 veces, o 40, o 50 veces, a la 40 ya va, ya te dicen, vale, muy bien, para. Y se ha demostrado, evidentemente, que después de que se acabase un poco ese ciclo de promoción, el producto se ha seguido vendiendo y vendiendo y vendiendo. Entonces, la estrategia principal de la marca es hacer buenos productos. Productos que sean duraderos en su función y en su todo. Sí que es cierto que también es muy inteligente si tienes la oportunidad de trabajar con esta gente, porque te no te sorprenderías, pero es una barbaridad lo que las personas. Entonces al final es una mezcla entre... ¿Puedes repetir lo que quede? Pero es que se te ha cortado justo. Disculpa, no, que digo. Digo que no te sorprenderá, pero que incluso sin que te sorprenda, impacta ver lo mucho que mueven estas personas, estos personajes, en cuanto a nivel de volúmenes y de todo, porque lo hemos vivido de básicamente hacer un lanzamiento de producto normal versus hacer un lanzamiento con una personalidad de este estilo. Claro, si no eres, no sé por qué hoy estoy tan obsesionado con Apple, pero si no eres Apple, un lanzamiento de producto normal, pues tiene una acogida normal. Si tú has trabajado muy bien tu marca, perfecto. Es complicado, tardas años. Con esta gente es como la seta del Super Mario. O sea, de repente, ¡pum! O sea, en una semana flipas, colega, lo que estás vendiendo. Y desde el punto de vista de un diseñador, sabes que a nivel de complejidad, vamos a decir, a nivel de producto, hablando puramente de producto, no ha cambiado tanto. Es todo puramente, obviamente, la cara de esta persona que pone. De todas formas, dicho esto, y ya no me enrollo más, creo que hay un punto muy importante a explicar del cómo trabajar con youtubers o con personalidades famosas, y es que tiene que ser orgánico, tiene que ser real. El producto que venda esa persona tiene que genuinamente resonar con esa persona. Si estás metiendo con un embudo cualquier mierda a la persona que lo vende, ni se va a vender, ni se va... O si a lo mejor vendes el primero, pero el segundo ya te digo yo que no. Porque la gente dice, esto no tiene ningún sentido, ¿qué me estás contando? En el caso del Rubius, una persona que lleva más de una década delante de un ordenador haciendo streaming y tal, un teclado que ha hecho miles de reviews de teclados, que es una persona que de verdad le apasiona estas cosas, claro que tiene sentido. Pero luego te encuentras por ahí verdaderas atrocidades de cómo colaboran productos y marcas con esta gente. Yo, sin ir más lejos, o sea, ¿qué mierda me tiene que ver Grefusa con la velada? O sea, ¿qué mierda tiene que ver el pozo con la velada? ¿Qué me estás contando? Alsa, autobuses, ¿qué? O sea, no, sí, porque coges un autobús para ir. O sea, no, es que no, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, es arriesgado. Sí, lo haces bien, no tanto. Y si además sabes que no tiene que ser el 100% de tu modelo de negocio, pues es ideal ir surfeando esas olas. Porque al final son olas. Sabes que es una ola muy grande, que la vas a coger, estás en la cresta, y de repente, ¡pum!, se va a caer porque ya pasa su vida útil, o incluso porque el youtuber deja de ser tan famoso. También puede pasar, y pasa. Entonces, es un juego que hay que ir jugando tus cartas bien, de la manera más inteligente posible, y desde luego ir quedando siempre muy bien, como digo, como podemos quedar nosotros bien, que es con producto y con buenas campañas. De hecho, está empezando una nueva campaña con el Rubius, aunque no compréis nada, y no digo que tengáis que comprar nada, mirárosla, porque la verdad que estamos bastante orgullosos de lo que va a ser. No puedo decir lo que va a ser, porque me cortan los huevos abiertamente, entonces lo puedo decir en una semana. Ahora no. Nos hemos esperado mal. Llevamos tanto tiempo esperando esto, podríamos haber esperado una semana. Bueno, no sé, estar atento a sus redes sociales si os interesa y tal. A ver, es chulo. No va a revolucionar la industria del videojuego, también os lo diré. Pero es chulo. Y estamos contentos con el resultado y demás. Y nada, eso, sí. O sea, el tema de los streamers. Y son como niños pequeños. Pero bueno, eso ya. Claro, no, a ver. No, pero te lo comentaba simplemente por eso, porque sé que, digamos que otro tipo de marketing o de publicidad, como que es un poco tirar a tablero, pero obviamente, pues quizá las revenues, ¿sabes? Los ingresos no son tantos. En cambio, jugar con esta gente que, oye, te puedes encontrar gente que sea maravillosa, obviamente, y no voy a aquí mencionar nombres porque no es el salseo. Pero te puedes encontrar con auténticos hijos de puta, decir, mira, te voy a meter la cabeza dentro de la pantalla. Pero eso te preguntaba simplemente por esa curiosidad de ver cómo voy a trabajar con esta gente. No, y además a mí me ha gustado mucho lo que él ha explicado, ¿no? Es importante que, digamos, que mantengas la importancia de tu producto, un poquito no estar tan ligados porque, dice, deja de ser popular el youtuber. Bueno, te digo, al contrario, hace una estupidez el youtuber. Claro, y tu marca está asociada a él. Claro. Sí, sí, totalmente, absolutamente. Hay que tener cuidado. A ver, tampoco hemos trabajado con ningún perfil así excesivo. Que si te quieres poner a decir, bueno, al perfil. Uy, choca, se te está cortando mucho ahora. Perdón. Digo que no, nosotros tampoco hemos trabajado con perfiles así extremadamente arriesgados. Que por poner un ejemplo en España, imagino que sería, yo que sé, Chocas o algo así. Chocas, sin duda. El Chocas mismo. Pero que en general tampoco hay tanto, o por lo menos la gente de aquí no suelen ser tan polémicos. Sí que es cierto que ahora pues se está explorando abrir a nivel internacional, se está abriendo a nivel internacional cosas que ya irán saliendo. Entonces no te puedo decir que pueda pasar algo. No creo, porque se lo miran mucho. Pero sí, yo creo que es más arriesgado apostar al caballo no ganador. Y con eso pretendo decir que te enlaces con uno muy mucho y después se caiga. Porque es que ya sabemos que estos son estrellas fugaces en algunos casos. Claro, a ver, es potencialmente más la ganancia, porque a lo mejor con menos inversión llega más, pero es como ir a apostarle al Chelsea la final del Mundial de Clubes. Sí, los que ganaron muchísimo pasta, pero la mayoría la perdió. Exactamente, sí. Hay que, claro, tener cuidado. Es que entiendo que es algo muy volátil, pero que luego puede dar sus frutos. Y bueno, lo que decía Roy, bueno, si la lían, ¿qué haces? Bueno, pues no será la primera persona que la lía y tarda poco las marcas en decir, nos les entendemos y ya está. Porque obviamente entiendo que por contrato habrá una cláusula en plan, si la lías, nos desentendemos, porque no creo que se deje al azar eso. No, totalmente. Y que bueno, que ahora ya te digo, son los productos que estamos haciendo ad hoc a una persona, que en este caso es el Rubius, pero hasta ahora pues habían sido colaboraciones con youtubers, sí, pero al final eran el producto remoto, o sea, quiero decir, no era el remoto de Gref, ¿sabes? Bueno, hicimos una versión, pero era simplemente una, como una skin, por así decirlo. Entonces tampoco hemos tenido ese tipo de problemas, pero sí, o sea, producto primero, personaje después. Y lo tercero, que tenga sentido, que haya una conexión genuina, como decía, porque es que si no, o sea, cae por su propio peso, básicamente. Sí. Pues nada, yo tengo una pregunta para cerrar, no sé si vosotros tenéis alguna otra antes, que ya va siendo hora. Ahora mismo no. Pues simplemente te quiero hacer una última pregunta, a lo mejor la más complicada. Más para que hagas un poquito, hacer la bola de cristal, como nos gusta hacer nosotros de decir. Bueno, vamos a ver el futuro. Pero bueno, es una cuestión complicada. No acertamos ni una, pero bueno. No. Alguna hemos acertado y nos hemos preocupado de decir, hostia puta. Sí, y lo hemos celebrado como un gol al descuento. O sea, imagínate. A ver, por estadística, después de 16 años de programa, alguna íbamos a acertar. Alguna. Bueno, a ver, fuera tontería. Tenemos una tendencia muy clara a nivel global en cuanto a volver a producir de forma local muchas cosas que se han deslocalizado. Y sabemos que es una cosa muy compleja. Estados Unidos lo está intentando. Además, estamos viendo cómo la globalización se está complicando, aranceles, cada vez cuesta más las líneas de suministro. A ti no te lo tengo que contar, ¿no? Entonces, precisamente, ¿cómo ves la capacidad? ¿A dónde vamos? O sea, ¿realmente ves factible reindustrializar pues España, Europa, estos países para producir cosas como estas que no son tan complejas. O sea, es que no estoy hablando de un microchip, estoy hablando con, que tiene su complejidad, pero no entendemos, ¿no? Que hay cosas mucho más jodidas. Claro, es que otra vez soy un poco tocapelotas y te iba a decir, depende de qué. A ver, China tiene mucho. O sea, tiene muchos deberes hechos. Es que... Lo tiene todo. Sí, por eso te lo digo. Que estando allí lo ves. O sea, te voy a responder con un tema de conversación que además me surgió, no me acuerdo con quién lo comenté, pero me pareció muy interesante. Que decían, en los esfuerzos económicos nacionales por parte de Estados Unidos más grandes a nivel de industriales habían sido el plan Marshall, el plan de chips de Biden, y hablaban de... Creo que eran 38.000 millones de dólares y 35.000 millones de dólares. De esa época. Sí, claro, de esa época que bueno, no sé si... Bueno, sí, Biden sí, hace unos años. No, lo de Biden hace unos años, pero lo del plan Marshall, claro, después de la... Pero lo del plan Marshall, multiplícalo por 5. Claro, sí, puede ser que tenga razón. Bueno, da igual, pero al final... Incluso esos esfuerzos estaban hablando de que eran esfuerzos económicos por parte del gobierno de Estados Unidos, distribuidos en periodos de 3, 5 años, ¿vale? O sea, era el presupuesto completo, vamos a decir, para media década, ¿no? De una... Esto. Y se hablaba de que Apple gastaba 44.000 millones de dólares anuales en entrenar en China a la fuerza laboral y en infraestructura de fábricas anuales, repito, cada año, en empoderar, porque es empoderar, básicamente, a China. Entonces, y esa es una empresa. Quiero decir, el conglomerado empresarial que hay montado allí es una locura. Entonces, traer otra vez la industria a España, o a Europa, vamos a decir, mi corazón dice sí, mi cabeza dice no, ojalá, ¿sabes? Ojalá hubiese más fábricas. Y te sorprenderías, hace no mucho yo estuve ahí, en Barberá del Vallés, una fábrica impresionante para lo que es España, porque básicamente... Estaban produciendo PCBs. Era una locura. Y tenían clientes europeos que nosotros fuimos a verlo. Y yo me iba con un poco de pena porque decía, es que sé que no vamos a utilizar este proveedor. ¿Por qué no vamos a utilizar este proveedor? Porque es que aunque quieras, es que es un por cuatro lo que te cobran. Y entonces, por cuatro veces el coste, por cuatro veces que además tienes que multiplicarlo para venderlo en Amazon o en el distribuidor de turno por... Y no salen los números al final. Desgraciadamente no salen los números porque el problema no está en si nosotros estamos industrializados o no. El problema está en el consumismo rampante que se ha básicamente establecido a nivel global. Eso es lo que ha hecho la globalización. Que tú te puedas comprar camisetas a 1,50€ en España y te lleguen desde China. O cosas de este estilo que... Al final hemos educado a un consumidor que lo quiere todo rápido y barato. Y no se puede, al no ser que, pues pase lo que pasa, que un sitio tenga tantos recursos que el de los botones está al lado del de los cordones, está al lado del de los chips, que está al lado del de no sé qué, y encima todos los materiales brutos están llegando allí para ser procesados. Y claro, pues evidentemente así sí. Porque al final, ¿China qué es? China no es un país comunista. Ni siquiera vamos a decir que sea un país comunista que participa en una economía capitalista, ¿no? China lo que es una empresa. Una empresa muy bien llevada. Es increíble lo bien llevado que está. Y el gobierno son los jefes. Y punto pelota. Es la diferencia de planificar a largo plazo o no a cada 3 años. Eso es. Y ellos llevaban décadas de planificación que han seguido. Y han seguido, bueno, también con un coste, evidentemente. O sea... No sé si te voy a decir te regalo que vivas en China, ¿sabes? Pero si tienen que construir una presa y por ahí tiene que pasar la presa, el gobierno te dice tú te vas de tu casa y tú te vas de tu casa y no hay ningún tipo de negociación. Y te estoy poniendo un ejemplo que hay millones mucho más cotidianos, vamos a decir. Pero bueno, al final han demostrado al mundo que cuando hay eso, un plan y se sigue a base de lo que sea, en este caso control, pues pasa esto. Entonces, ojalá vuelva. Sí que veo que hay... ciertos nichos en los que puede volver la industrialización y confío mucho en, por ejemplo, si hay un consumo más sostenible, vamos a decir, o más responsable, se podría, por ejemplo, traer otra vez la industrialización en pequeñas cantidades, vamos a decir, de productos, los que sean, pero en pequeñas, pequeños batches, pequeñas cantidades. Impresión 3D, por ejemplo. O impresión de 3D en metal. Esto también nos podría dar mucha cosa. O cosas de este estilo que al final no necesitas una infraestructura tan grande como con otras cosas. Eso sí, incluso, yo qué sé, trabajos muy especializados que se hacen mejor con robótica de lo que hace, por ejemplo, alguien a mano. Incluso con los robots te sale el precio, te sale a escala bien. Ese tipo de cosas, pero claro, es... ¿De cuánto estamos hablando en cuanto al porcentaje total de productos fabricados? Pues no lo sé, el 5, el 3, es que no. O sea, ahora, por ejemplo, están habiendo mucha reindustrialización en la industria aeroespacial, con tecnologías como la impresión en metal o el soldado de brazos robóticos y cosas de este estilo, y eso están permitiendo como democratizar muchos espacios, pero claro, es que es un espacio súper concreto, súper nicho, que valía toda una pasta. Y pues estaba ahí, que las nuevas tecnologías han podido hacer algo para hacerlo más barato y traer esa industria. Pero no... Es que es muy difícil. También te diré, no solamente es que China tenga la infraestructura, es que ahora mismo se mueven tanto las materias brutas por el mundo. O sea, que te estás comprando una papaya de Brasil y la madera que te viene de no sé qué. Que al final es más que... Voy a poner un ejemplo. Y no me enrollo más. Digo, esto sí que me podría enrollar mucho. Hay una cosa que no pensamos también muchas veces, y es que somos seres humanos, obviamente, y al final lo que hay que construir es relaciones de confianza. Y tú vas a un proveedor y de primeras no te van a dar los mejores términos, evidentemente, ese proveedor o ese fabricante. Tú tienes que haber fabricado con esa persona unas cuantas veces y luego poco a poco vas apretando las tuercas, apretando el bomb, que se dice. Claro, eso significa que si trajésemos aquí la industria también, es lo que he dicho, si tiene que venir la madera de Brasil, que tengamos aquí los aserraderos, también tienen que vendernos la madera, esos brasileños. Entonces, tienen que haber hecho negocio durante X años con nosotros para confiar en nosotros. Eso ya lo ha hecho China. China ya ha demostrado al mundo que a nivel global compran y compran y compran materiales y fabrican y fabrican y fabrican y son viables económicamente. Lo cual Europa, no sé si estaríamos ni siquiera a la altura de eso. No sé si nosotros, en los años 60, 70, mira, mi padre tuvo una marca de ropa en este país, se funcionaba con pagarés. Y se les fueron la empresa a la mierda por culpa de esto. O sea, no sé hoy en día si tenemos la viabilidad económica también para sustentar algo así. Es que es un bicho muy grande. Entonces, bueno, son muchos aspectos. Ojalá, lo dicho, tú lo has dicho con los aranceles, lo estamos viendo, es que se está emperrando Trump y aún así no lo está consiguiendo. Ni lo va a conseguir. Es que no lo va a conseguir, por mucho que sigan así. Bueno, da igual, no es por no enrollarme más, pero es que hay ejemplos y ejemplos y ejemplos. Está demasiado globalizado el tema. Y se han posicionado demasiado fuerte China. Entonces no lo sé, la bola de cristal yo también la tengo bastante rota. Mi corazón está en que, por favor, no sé cómo Europa, ojalá volviera a ser líderes en algo. Si es en innovación, por favor que sea en innovación, pero en algo, es que estamos fatal últimamente. Ya te digo yo que en eso China también está a la cabeza. Ya lo sé, por eso, ya lo sé. Por eso te digo que no sé, ojalá vuelva. Y si no, pues vamos a ser seremos los artesanos del mundo. Haremos las cosas más bonitas, las mejores cosas de cuero, las mejores cosas de madera tallada, la joyería bien bonita, la industria del lujo. Al paso que estamos yendo, en esta puta piel de toro, vamos a hacer todo para el turismo. Sí, también, exacto. Te lo digo porque Barcelona ya, y sé de lo que me hablo, he estado muchos años metido en el sector hotelero y es horrible. Es horrible, sí. O sea, todo lo que es I+D y demás, aquí, olvídate, o sea, muy poco. Y es una pena, ¿eh? Y lo digo como mal, no lo digo como mal, alegrando, al contrario, o sea, no, mal. Pero no, es durísimo. Uh-huh. Y sobre todo con esa siempre ha sido la dicotomía esta que no he entendido nunca. España produce, no voy a decir los, pero de los mejores ingenieros a nivel europeo, y no tenemos una mierda de ecosistema de I+D en este país. O muy poquito. O sea, Reddit sí. Y cuatro proyectos más, pero quiero decir de universidades, de tal, de cual, que sí, que viven, que es cuestión. Y olvídate. O yo que sé, que el día que me conoció y me dijo, ¿cómo? Que os hacéis vuestros propios productos, que innováis a vuestro estilo, pero innováis. Es que claro, es que no se oye este tipo de cosas, porque pues porque es lo que os digo, no sé si hay ni siquiera capacidad de poder arriesgar. Esto sería un apuesto también, de hacer una inversión enorme a nivel europeo. Y no sé si dan las arcas, no creo. Estamos en deuda hasta el culo. No es una cuestión de que den las arcas, es que aquí está la gente muy mal acostumbrada. Yo te lo digo por mi experiencia con el tema de la financiación. La gente aquí se ha acostumbrado a las commodities, a los servicios, al software, y cuando vas al hierro, al hardware, te dicen, uy. Es que claro, un software, invierto en el programador, en cuatro ordenadores, y ya está. Pero es que para hacer algo que sea físico y hacer una fábrica, amigo, sí, tienes que pasar por tres pilotos, y estamos hablando de muchos millones antes de llegar a la fábrica de verdad. Y sí, eso la mayoría aquí les espanta lo que no está escrito, porque ¿para qué? Si es que eso se deslocaliza en China y ya está. Aquí como no cojamos y le demos valor a decir, mira, las cosas tienen un valor, y a decir, a pagar por ese valor, es decir, reconocer el valor de que se pueda reparar, reconocer el valor de que esté fabricado aquí. Mientras es la única solución que yo veo para poder traer las cosas aquí, es decir, lo fabricamos aquí, aunque cueste cuatro veces más. Pero claro, esto se sustentó durante unos años, que fueron los años de transición hacia el este y hacia China, que fueron los años en los que Occidente pues seguía teniendo la innovación, y este era nuestro bastión. Era, bueno, nosotros innovamos, nosotros pensamos, vosotros ejecutáis y hacéis el trabajo sucio allí en China. Pero esto ya se ha perdido, o sea, ya no tenemos esa ventaja, ya no hay ese foso. Entonces el único foso que nos queda, y esto es muy debatible, yo soy de la opinión de que el gusto es objetivo, no subjetivo, por mucho que el dicho que es de el gusto. Para gustos colores, no, mis cojones. El gusto se estudia. Quiero decir, esto es un. Entonces, es el ahora ese sí que es el último bastión que nos queda. Y claro, eso para muchas personas no es suficiente. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona muy visual y muy estética y me gusta mucho ese tipo de cosas. Y para mí sí que es muy valioso, pero yo entiendo que hay otras personas más pragmáticas, más prácticas, que no les vale eso, lo del buen gusto y ya está. Pero es que es literalmente lo que nos queda. Nos queda que Europa pues ha sido una cultura muy larga de artes, de modas, de mobiliarios, de arquitectura, bueno, pues nuestros gustos. Los americanos que siempre nos han visto como también un poco el centro mundial del buen gusto, Italia, Francia, incluso España también. Pero es que esto ya tampoco está dando bastante igual últimamente, y sobre todo a lo que les da igual son a los chinos. O sea, a los chinos se las suda el tema del gusto. Entonces llega un punto en que ya no nos queda nada. Si no tenemos innovación, no tenemos infraestructura, no tenemos cosas que el resto del mundo pueda valorar, pues ¿qué te queda, tío? Pues te quedas el segundón. Y si me apuras el tercero también, y el cuarto, y como sigamos así, ya veremos. Entonces, no sé, es un panorama, pues que, bueno, es que también no sé qué va a ser del mundo laboral con toda la tecnología nueva que está viniendo, inteligencias artificiales y demás, incluso el mundo del videojuego, por traerlo un poco ahí también. Entonces, no sé, ahí supongo que podríamos un poco luchar, pero en cuanto a industrialización, está complicado. Una pregunta, mira, ahora que es que estaba pensando en el tema, y ahora que lo has dicho, solo por el tema de los magufos y la gente que dice que la inteligencia artificial va a ser la nueva Skynet y nos quitará todos los empleos, te quería preguntar tú, ingeniero, ¿cómo ves el tema de la IA? ¿Como algo positivo, negativo, da igual, no es tan trascendental? No sé, me gustaría saber tu opinión. No, yo creo que es extremadamente trascendental, pero no solamente a nivel laboral, creo que hay peligros mucho más heavy que ese. Como por ejemplo lo que está pasando en el gobierno de Estados Unidos con todo lo de Grok. Pero lo veo que no nos va a quitar el trabajo, nos acabará quitando el trabajo. ¿Puedes repetir que se te ha cortado? Sí, sí, disculpa. Decía que no sé cuándo se me ha cortado, pero decía que los riesgos no los veo tantos laborales como con otras cosas, como lo que está pasando en el gobierno de Estados Unidos con Grok, que les han dado full acceso a todo el sistema burocrático americano, y va a ser la nueva herramienta de todas las organizaciones nacionales estadounidenses. O sea, es una locura. En fin, pero me refiero a que a nivel laboral no creo que nos vaya a sustituir. Va a haber un periodo dorado en el que las personas que sí que se adapten a utilizarlo esto como herramienta, y ya está pasando, te multiplica. O sea, yo lo utilizo mucho en mi día a día, la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, al final, cuando estoy diseñando cualquier cosa, tengo que hacer iteraciones y tengo que hacer conceptualización, hago muchos conceptos. Entonces yo todos los modelos estos de generación, súper bien, porque si yo estoy diseñando un ratón, ponte, pues de repente tengo como 20 iteraciones del ratón y no las he tenido ni que dibujar, ni que renderizar, ni que modelar, ni que nada. Las tengo ahí en la pantalla. Entonces es uno de los procesos que yo utilizo. Entonces, si tú te adaptas, perfecto. Pero sí que llegará un momento, y se está demostrando, en que por pereza del ser humano, que es lo peor, el peor motivo de todos, y dos, porque sí que es verdad que se van a acabar haciendo muy, muy, muy potentes, sí que ahí, cuando, es mi opinión, ¿eh?, cuando lleguemos a la inteligencia artificial generalizada, pues van a haber muchos procesos que si seguimos en este mundo capitalista va a ser por pasta. O sea, por traerlo al terreno de los videojuegos. O sea, ya está habiendo un mogollón de proyectos de Google, de Nvidia, que te están haciendo generación de mundos y de tal en tiempo real. Bueno, ahora perfecto, porque a lo mejor está gestionando la dirección creativa y de arte alguien que es diseñador de videojuegos, y durante unos cuantos años se democratizará esto de, hostia, vale, yo no sabía programar, pero ahora videojuegos de la hostia. O sea, los nuevos modelos directamente te hacen one shot. O sea, tú le dices, oye, hazme una recreación del GTA, te hace una mierda, entre comillas, porque, joder, de ahí a lo que es el GTA hay mucho, pero te lo ha hecho una inteligencia artificial en one shot, tal. Y luego lo que os decía de Nvidia y todo eso, que sí que los resultados son mucho mejores. Entonces, vale, este periodo guay, pero es que llegará un momento que sí que le dirás, hazme un GTA, y te lo va a hacer entero, y súper bien, y jugable, y perfecto, y etcétera, etcétera. Ahí entrará el debate otra vez del gusto, que es lo que decía yo antes, de quién tiene mejor gusto para hacerte un GTA más divertido, o hacerte las mecánicas, o qué a la hora de decidir la narrativa, etcétera, etcétera. Pero lo que es el trabajo, el coste, es un exponencial a cero. Entonces, claro, es como, yo no voy a pagar a una persona. O sea, sí, le vas a pagar para que tenga ideas. Bueno, ¿sabes? A una persona que está todo el día teniendo ideas, ¿sabes? Y te cargas una infraestructura de 30 personas que estaban trabajando antes. Creo que eso va a llegar. Yo lo estoy viendo, repito, lo estoy viendo mucho en cuanto a diseño, en más diseño digital. De gente que está empezando a hacer mucho software sin tener tanta idea y comiéndose mucho, habiendo más intrusismo laboral. En producto duro, hardware, que decía Rodizzi, el metal, nos quedan unos añitos. Podemos estar un poco más tranquilos. Hay una cosa que se llama el diseño paramétrico, que ahora mismo se les da como el auténtico ojete a las inteligencias artificiales. O sea, si tú le dices, hazme un mando que mida 50 centímetros, esos 50 centímetros se los inventa, pero vamos. Pero ya hay proyectos que están haciendo que sepan utilizar los mismos programas, rollo SolidWorks o Blenders de turnos o cosas así, que ya lo están empezando a utilizar las inteligencias artificiales como agentes. Entonces todo llegará. Lo que no puedes es dormirte. Tienes que, no sé quién nos está escuchando, cuál es tu camino en la vida, pero no te duermas. O sea, seguro que a lo que te dediques le va a llegar esto. Y te vas a tener que saber posicionar dentro de tu sector, porque eso sí lo creo. Creo que va a llegar a todo, absolutamente a todo. Igual que Internet ha llegado a todo, incluso lo que decía antes, a un artesano que hace cuero, que ahora le toca tener un perfil en redes sociales, comunicar su trabajo y es parte del kit del artesano. O el que tiene un huerto, también, que se sube TikToks. Te va a llegar la IA y vas a tener que saber gestionar en plan pues tu línea de trabajo con estas herramientas, sean las que sean. No, sin ir más lejos, por ejemplo, con el tema de la IA, ya digo, antes yo estaba en el sector hotelero, hacía la broma de, bueno, nosotros estamos tranquilos porque no nos van a reemplazar por máquinas. He visto en varios sitios ya que o están iniciando o están replanteándose de hacer, pues eso, de recepcionistas que sean IA y que todo esté automatizado. Y si hay alguna avería, pues entonces sí, irá la persona de turno, pero sí, la idea es, digamos, mano o factor humano el menos posible. Bueno, sobre todo que creo que se convertirá en un lujo. O sea, ahora tenemos handmade hecho a mano, en el futuro tendremos human made. Y sí, ese será el sector del lujo. Y entonces, pues sí, ahí te atenderá una persona, o lo habrá hecho una persona, o lo que sea. Pero cualquier cosa de consumo masivo, y vuelvo a los videojuegos por atarlo al tema, bueno, lo habéis dicho, o sea, la de mierda que está saliendo a joya. Pero se te ha cortado todo. Desde la mierda que está saliendo de... que digo que desde la mierda que están saliendo anualmente, que también hay joyas, pero que también sale mucha mierda, pues toda esa mierda al final es lo que será, lo que ahora le llaman el AI slop, será cosas hechas pues con muchas menos ganas y mucho menos amor por una IA, y bueno, pues ese será como el producto de consumo masivo, y luego estará el juego más querido y más... O sea, más cuidadito y más tal, más caro. Y será así, o sea, todo lo que sea hecho por nosotros, creo que será más, se irá convirtiendo más en un producto de lujo. Y no sé, esa es mi opinión. Y dentro de mi sector es lo que os he dicho. Así es como lo estoy viendo de momento ocurrir. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por tu respuesta, porque ha sido muy, muy interesante. Yo por mi parte no tengo nada más que decir, sé que es tarde, no sé si Alexis o Rudit si queréis decir la última cosilla ya o cerramos. Cierra. Ok, pues Carlos, de verdad, muchísimas gracias por otra noche más de información, de pasarlo bien, de cosas que nos has descubierto y nada, ya sabes que esta es tu casa, así que no te voy a decir ven cuando quieras porque ya sabes que las puertas las tienes abiertas. Así que un abrazo muy, muy, muy fuerte y esperemos vernos en poco. Muchas gracias, ha sido como siempre conversaciones muy interesantes, como dices, también me habéis abierto vosotros los ojos. Ha estado muy bien hablar de baterías, a quien le haya interesado mucho. Pero sí, es que sí, me lo paso muy bien y nada, sí, seguiremos hablando para otras ediciones. Y gracias por tenerme, hasta luego. Pues muchísimas gracias y así vamos a despedir tanto a Ruedici. Ruedici, de verdad, un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos también en una semanita. Hasta luego. Hasta dentro de una semana y agradecerte, Carlos, un montón que te hayas pasado por aquí y ya nos veremos las pocas veces que coincidimos, dónde coincidimos, lo dejamos ahí. Madre mía, es que dicho así, macho, parece que vais a la sauna. A ver. Sí, suena un poco sus. Pero no. Pensaba decir que he visto cómo entrena, no es la sauna, es la sala de pesas. Nada, ya está. Bueno, la sala de pesas. Vamos a dejarlo en más nivel. Nos vemos en la mobile, Carlos, como de costumbre. Madre mía, tío, en la mobile, o sea, nos vemos en la mobile. Ingenieros. Pobretones, que no sabéis lo que estará ahí. Mira, la mobile, cuanto más lejos, mejor. Repito, esta hostelería la he visto desde el otro lado. Me cago en Dios, en la mobile y en su puta madre. Pues nada, Didi. Nada, desde dentro no te creas. Sí. Alexis, también un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos una semanita. Merci por estar por aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muy contento de tenerlo de vuelta, Carlos, y espero que no sea la última, a pesar de que hoy he tenido que responder preguntas, algunas preguntas duridas, así que espero que lo tengamos de vuelta por aquí. La próxima no van a ser tan duras, lo prometo. Sí, no, la verdad es que ha sido no, yo no pienso que ha sido cabrón, pero ha sido cañero, que creo que está guay. Bueno, yo ya sabéis que voy a contestar siempre que pueda y también me gusta que me pongáis a prueba un poco. Ay, ay. Perfecto, pues esperemos que a la gente que nos haya escuchado le haya gustado. Ya, como hemos dicho, no es un programa al uso, pero creo que es bastante interesante. No, no es bastante, es muy interesante todas las cosas que nos ha dicho Carlos sobre que han pasado, que están pasando y que pasarán. Y nosotros, pues solo queda deciros que muchas gracias por venir con nosotros otro programa más y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.